Despierta alegre siempre que el sol alumbre. Prende lumbre, abraza al hombre que ama un lúgubre. Las llamas rugen leño de aquel roble. Apronta el alma y sonríe desde el corazón, que ya no es tan joven. Larga caminata, la taladera recorre como hace 100,000 años lo hicieron predecesores. Carga sus saberes, el pelo trenzado a flores. Jazmines, airampitos, magnolias y ruiseñores. No, tiene un cobre, desconoce esos dolores. Aquel que labra la tierra no podrá llamarse pobre. Si no pruebe usted, en pupila los colores. Dormir bajo un estrecho blanca nube. Sin amén, dejen germinar el gen. Trastornado el aborigen, gesta más cáncer de piel. Régimen de TLC-TMS, hegemonía padece. Multimillonario ingreso y tu tos es TPC. Nanotech en semilla, suicida, piense. Que el control de la comida es el control de la especie. Bayer es un chancro, mamón santo es un cartel. Con armas de última tech, tiene el mundo de rehén. Retén, esta palabra si reparte la mindfree. Comenzó la quinta guerra y se pelea en tu sartén. Pa' que engorde, no del nuevo orden. Al borde de las transnacionales, siempre cane de uniforme. La promo está en la netmen, el cromo en cada margen. Y el plomo se diluye y se escabulle por tu sangre. Por ti, por mí no, para alarmar, solo informarte del cruel experimento del cual hoy formamos parte. El terrorismo siempre fue corporativo, le llaman subversivo al campesino andino. El terrorismo ya hace parte del dominio, esclavos del mercado enriqueciendo imperialismo. El terrorismo siempre fue corporativo, le llaman subversivo al campesino andino. El terrorismo ya hace parte del dominio, esclavos del mercado enriqueciendo imperialismo. Transnacional, talabalas, acabalan el poder, acabarán las cábalas. Opositor del régimen, ya son títeres, sus líderes, sus crímenes. Exigen que los pobladores se organicen hasta tumbar al burgués. Después ves, tanto intento deja algún rechazo. Este estado es servil a Monsanto, el sector privado. Se habla de comercio, de rentabilidad, de transgénicos. El mal genérico es genético, pa' nada. Entonces las semillas no son cultivables, a no ser que se las compres a grandes transnacionales. Si dan manuales anuales de cómo trabajar la tierra ya no es del pueblo, no es de quien la siembra. El monopolio abolió, no establecido propio, sino la semilla ancestral de nuestro territorio. Si el gobierno subasta lo que del pueblo es propio, no somos más que puerta trasera de oligopolios. Obvio, es que es obvio, corrupto es el país, más corrupto el monopolio. Como dice Pedro Mos, llama ya en el micrófono, es Colombia y Perú unida en una sola voz. El terrorismo siempre fue corporativo, le llaman subversivo al campesino andino. El terrorismo que hace parte del dominio, esclavos del mercado enriqueciendo imperialismo. El terrorismo siempre fue corporativo, le llaman subversivo al campesino andino. El terrorismo que hace parte del dominio, esclavos del mercado enriqueciendo imperialismo.